amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada lunes. Así es, y hoy cumplimos un mes de estar transmitiendo los lunes que ni las gallinas ponen, pues nosotros sí ponemos muy buena música aquí en Sursex and Roll Radio con René Venturoso. Y con Coyote Lagañas en el micrófono de payaso. Así es, hoy lunes 2 de marzo del 2009 y ya entramos al tercer mes de este 2009. Año, ya lo estrenamos. Sí, ya salió corriente, como tú decías. Ya se lo echamos a perder, exactamente. Ya tiene rayaduras, ya algunas rolas se escuchan repetidas. Ya si lo devuelves, no te lo regresan como nuevo. A lo mejor, y te regresan un producto igual. ¿Ya se terminó la garantía del 2009? No sé, creo que es a medio año. Ay, bueno. Pues aquí estamos. Esto es Sursex and Roll Radio. Bienvenidos, gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Y el día de hoy, como cada noche, tenemos una invitada especial. Si es un Sursex and Roll, se viste de manteles largos para recibir a nuestra querida amiga Jessica. Hola, hola, muy buenas noches, Radio Escucha Surferos. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, ¿y ustedes? Sí, te ves muy seria esta noche, como que el negro... ¿Como cansada? No, como que el negro le impone. La cansó. Sí, la cansó, ya ves que estuvimos allí tratando de acomodar a su medida. Sí, uh-huh. Con el que te quería sentar. El cuyo se quería sentar en el negro y no es albur, así era la frase. Sí, exactamente, se había perdido y resultó que el muy ingrato estaba en el banco en el cual yo acostumbro transmitir y afortunadamente no ocurrió un accidente como pudimos haber supuesto. Así es, como aquella vez que algún tipo se le quedó atorado una cosa rara en el recto. Exacto, o la aspiradora. Por casualidad, ¿no? O la aspiradora en el pene. Exactamente, el hombre que limpiaba ahí un edificio y que después encontraron con... Bueno, ya la sabemos toda la historia. Exactamente, pues bienvenidos a Sursex and Roll Radio. Y bueno, pues vamos a tener notas de lo absurdo, vamos a tener muy buena música, recomendaciones que hacerle. Y el comentario siempre agradable. Ya saben que Sursex and Roll los lunes es como una sobada de patas. Para la gente que llega cansada. Así es, para que lleguen con el frescapié. Con el frescapié, exactamente. Van a usar Sursex and Roll Radio. O que sea un tembaporrup, también podría ser. Entonces, pues agréguenos al Mazinger Z, por frescapié favor. Frescapié salvavidas, ahorita que no. Frescapié salvavidas, sí, claro, pues, siempre ayuda, ¿no? Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés, pero no decimos que ahora vamos a poner. No, pues no, es que yo iba a decir el correo y se me fue con Sursex and Roll Radio. sursexradio@gmail.com. Ah, perfecto. Ya saben, si nos quieren mandar fotos eróticas, chicas, esa es la dirección. Exactamente. Y si los chicos quieren mandarnos fotos eróticas, les diremos el correo electrónico a continuación. novacamuy@hotmail.com. novacamuy@hotmail.com. Novacamuy. No, al mismo correo los chicos también, por favor. Sí, los chicos a ese. Los chicos a ese y las chicas a sursexradio@gmail.com. Que es el mismo del mensajero. Bueno, ya estuvo bien de Guadalajara, vámonos a rock and roll. ¿Y qué es lo que nos vas a deleitar esta noche, René Venturoso? Pues no sé, Coyote, hay que empezar con surf, como debe ser. Exactamente, como Dios, el surfero manda. Entonces, bueno, a continuación, ¿por qué no escuchamos al señor Bikini que estuvimos el día pasado? No, en mi lista traigo una de Fuera Ropa en Vivo. Ah, perfecto. Que es lo que viene en el disco, ya lo pueden ustedes conseguir en las tiendas. Este sábado 28 de febrero se presentó el señor Bikini con un nuevo material discográfico, el señor Bikini en vivo, y esta pues viene en ese disco. Así es, y bueno, pues esto ahora sí sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Exacto. Es el momento más esperado de nosotros esta noche, porque es el momento de que todo el mundo nos ayude a hacer un coro para una gran canción que se llama Fuera Ropa. Y vamos a chilazo, carnal, esta canción se llama Fuera Ropa, así es que... ¡Una, dos, tres! We'll be right back. Así es que vamos con el coro, carnales. Hay éxitos, solo buenas rolas. mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, escuchamos a Los Coronas con Cápara 414 y antes al señor Bikini con Fuera Ropa. Exacto, un saludo y una felicitación muy grande para el trío de la justicia. Pero ya es quinteto, ya. Ya es quinteto, exactamente, para los... El colectivo Bikini. Colectivo Bikini, el coma, ¿no? Colectivo Máscara, más bien. Exactamente. Bueno, pues un saludo para ellos y felicidades por sus primeros 10 años de vida. Así es, y también qué buen toquín se aventaron los Locos del Ritmo, ¿eh? Caramba, sé que son los Locos del Ritmo, ¿no? 28 de febrero, tus ojos. ¿Qué más puede uno pedirle a la vida? Nada. No, cerveza. Bueno, o sea, ahí va cerveza. Lo que de verdad le podemos pedir es que nos dejen fumar adentro de la bici. Exactamente, no, y ya deja de eso, Renero, ya no se puede fumar. Y ahora ya todos los antros van a cerrar a las 3 de la mañana. Entonces, y adiós barra libre. Y adiós barra libre. No, yo nunca disfruté la barra. No, pues nosotros, sí. No, pues nosotros como somos más bien caguameros, pues ya la onda de la barra libre nunca aplica en cerveza. Nunca aplicó con nosotros. Entonces, bueno, pero eso de que termine a las 3 de la mañana el rock and roll y que pues todavía imagínate, estamos sobrios a esa hora. No, es que imagínate, uno luego va llegando del trabajo, de la escuela, a las 9 de su casa. Sí, y lo que te va a mono, todo, llegas al lugar, antro, toquín, va a las 12 de la noche. A las 11, 12 de la noche. Uh-huh. Para que en 3 horas te corran. Así, no, y aparte. Te dejan de vender cerveza, me decían que a las dos y media. No, pero me estaban diciendo que en el Río de la Plata, en la 1 de la mañana, ya no venden chela. Ah, porque hay tanto chaimaco que ya no sé cómo. Chaimaco, chaimaquito. Hay tanto chamaco. No, pero caramba, es. Ay, y eso entró apenas este fin de semana. Sí, ¿tú cómo ves? Pues yo creo que está bien, ¿no? Porque así ya te van a hacer no ir a trabajar para irte a embriagar durante toda la tarde. Como no y terminar a la 1 de la mañana, claro. Ya no vas a trabajar el viernes todo el día. No, pero... Y te vas a emborrachar sí. Temprano, pues esa es la solución, claro. Irte a embriagar como Escolapio. Pero para la gente que trabaja y, como dice René, llega a las 11, 12 de la noche a un lugar. Ya no va a ir a trabajar. Ya no vas a ir a trabajar. Para ir siempre a agarrar temprano. No, es que aquí queda un círculo vicioso, porque si no vas a trabajar no tienes dinero para las chelas. Efectivamente. Sí. No, pues yo creo que la solución es como lo que ocurre en Puebla, que las fiestas pues más bien son en casa, ¿no? Pues sí, es en todos lados, pero qué horror, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué odian la vida nocturna? Pues eso parece, ¿no? Ya, apestado social. Y ahora hasta en la Ciudad de México, que antes decíamos antes que era... Que era la libre. Exactamente. Pobres poblanos. Y ahora... pobres también. Sí, caramba. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pobres de feños. Hay que escapar como un efecto cucaracha al Estado de México cuando ya recopien la... Claro. Pobre DF, tan lejos de Dios y tan cerca de Peña Nieto. Uh-huh. No, pero ya cuando copien esa regla también allá, porque le hicieron lo mismo con el tabaquismo. Sí, que de repente empezó aquí y ya después se hizo a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y eso entonces, pues poco a poco, estamos en manos de gobiernos mochos, René Venturoso, yo creo que es eso, ¿no? Tratar de controlar, bueno, porque también el gobierno se la saca con la onda de que pues va a haber menos accidentes automovilísticos por alcohol, menos gente detenida por el es que la gente irresponsable no tiene que ir a un bar para poder embriagarse y luego salir y agarrar su carro, claro. Exacto. Puede hacerlo en su casa porque son gente que ya está mal, son irresponsables. Y que salen a... Irresponsable, entre más provisiones le pongas, más locuras va a hacer. Como más buen puberto, seductor. Mientras más les digas que no, más lo van a hacer. Caramba. Pues ¿por qué no nos ponemos rock and roll ya para que se nos quite un poquito el mal sabor de boca? A ver, hay mensajitos, a ver qué dice la banda por ahí. Tenemos aquí al tío pelado monje Shaolin. Y arriba las tardeadas para los viejitos con credencial del INSEN. Sí, caramba, eso creo que es lo que vamos a terminar haciendo. Tardeadas. Hacemos algo el sábado. Exactamente. Oye, ¿qué tardeada va a haber? Caramba, no. Pues mejor a kermés, ¿no? Una kermés. Exacto, por lo menos te casas ahí con alguna desconocida o algo. Te vas a la noche de boda. Bueno, pero vamos a escuchar así rock and roll. ¿Y qué es lo que nos vas a recetar a continuación, tío Venturoso? Bueno, pues alguna rola de las que tú traes, ¿qué te parece? Ah, me late. Bueno, pues ¿por qué no abrimos con War Pigs? De los señores del Sábado Negro. Uh-huh. Y pues, ay, lo que tú quieras, Renecito. Ya después veremos qué les ponemos. Porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. En donde no tenemos Parkinson. Y esto sigue siendo Colección Rock y la Fábrica de Mitos. Me refería al señor Ozzy Osbourne. Ah, sí. Que es lo mismo. Que al revés. Que al revés. Es que como que reacciona igual que él. Exactamente. We'll

corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Sammy Hagar con Heavy Metal y antes a Black Sabbath con War Pigs. Exactamente, y a la entradita escuchamos a Mauricio Garcés con sus frases célebres y bueno, la semana pasada ya lo habíamos recordado, pero vale la pena recordarles también que precisamente por el aniversario luctuoso de este personaje hay una exposición ahí en el Centro Cultural Libanés. En el Centro Libanés donde pueden asistir y ver obras, películas, bueno, más bien obras fotografías. Exactamente, y obras teatrales también. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una exposición de afiches, está su famosa bata, hay fotografías, vale la pena. Si usted quiere rememorar aquellos momentos. Al galán de galanes de México. Llévense en sus audífonos al señor de la estereofonía, al maestro de la estereofonía. Esquivel, Juan García Esquivel. Exactamente, y disfruten de la exposición. Un poquito de lounge itinerante. Exacto, un tanto de lounge y bastante hasta rico. Hasta plastilina mosh. Hasta plastilina mosh podría ser, exacto. ¿Te gusta Mauricio Garcés? Sí. ¿Tú también te hubieses derretido por él como todas las muchachuelas? No lo creo, pero en ese momento sí les cómico. Gustaba a las era mujeres, claro. No, de hecho era un personaje parodia, nadie le gustaba. Ah, ¿no? Nada más él decía que gustaba, pero en realidad pero no gustaba. Realidad no. Caramba. Bueno, pues vamos a lo que te truje, choncha, que es esto, el noticiero de lo absurdo. Y encontramos notas en el transcurso de la semana como... ¿Qué nadie piensa en los niños? Exactamente. Aquí en Sur Sex and Roll Radio nos preocupamos por los chilpayates y su sano crecimiento. Así es, porque nos preocupa ver cómo los demás los descuidan. Entonces nosotros decimos, dejen de hacer eso. Y nosotros podemos señalarlos. Gracias por descuidar a sus hijos, porque si no, no tuviéramos notas para Sur Sex and Roll. Una presentadora sin brazo asusta a los niños que ven la BBC de Londres. Exactamente. ¿Y esto dónde es? ¿Ustedes imaginan un moped o algo así? No, no, no. Era una presentadora que, pues, por algún azar del destino, algún accidente mal habido, pues había perdido pues parte de su brazo, casi por ahí de la muñeca arribitita. Bueno, de hecho muñeca. Tiene un defecto de nacimiento que no permitió que su brazo se desarrollara completamente. Sally Burnell fue como invadida por correos de odio por parte de los padres que ven el programa muy famoso de allá. Exactamente, porque lo ven muchos niños. C-Babies de la BBC. Entonces, pues, los papás dijeron, no, pues pueden tener pesadillas por ver el muñón a la mujer esta. Y a los niños les encantaba, ¿no? Eso era lo peor. A las niñas, ¿no? A las niñas les encantaba por algo. No, yo el creo que muñón. Más bien los papás se pusieron, no, es que nos ponen en evidencia porque no sabemos ni cómo decir a los niños de... explicarles. Exactamente. Y creo que eso siempre ha sido el gran problema, ¿no? El hecho de que dejen a los niños, hay que los eduque la televisión, ahí déjenlos. Que los eduque la escuela, que los eduque la televisión, todo el mundo menos yo. Oye, papá, ¿por qué está así? Exactamente. ¿Por qué me dijo el sacerdote que debo de confesarme para que a mi alma no pene? ¿A qué se refiere con eso? Y bueno, son preguntas incómodas que a los padres no les gusta responder. Exacto. Entonces, pues, qué mejor cuestión que otro síndrome de los Simpson, también en este caso de Abraham Simpson, de mandar cartas a las televisoras diciendo, ¡no! ¡Fuera! ¡Eso no nos gusta! Sí, en vez de atacar el problema directamente, atacan los factores que supuestamente son el problema. Ese es el gran problema también, igual que lo que hablábamos hace rato de la ley. No atacan el fin, sino el medio. Exacto, lo que hablábamos en la cuestión de la ley, pues nada más le cortan las hojitas secas al arbusto y no van a la raíz. Exacto. Caramba. Y educar a los niños, tomen alcohol, pero no manejen. Exactamente, educación, René Venturoso, diste en el clavo. Creo que eso es lo que hace falta en todas partes del mundo. ¿No? Ya, porque si se ponen muy trompudos, pues ni modo, lo hicieron, pero no manejen. Exactamente, porque aparentemente se preocupan por los niños, pero no es así, realmente no los están educando bien. Pero bajo otras circunstancias hay gente que menos se preocupa por los niños, René Venturoso. Así es, como en Estados Unidos cambian a dos niños por una cacatúa. ¿En dónde más? ¿Y esto cómo ocurrió? Una estadounidense ha sido acusada de entregar a dos niños a cambio de una cacatúa y $175 a una pareja que quería tener un hijo. Exactamente, pero bueno, es que aquí hay un doble descuido también, porque resulta que los padres biológicos de estos muchachuelos no los querían cuidar. No los querían cuidar porque pues estaban trabajando, ya saben, esta cuestión de la vida moderna. Dicen, no, pues es que yo no tengo tiempo. Y se los dejaron a una responsable camionera. Así es, pero ¿cómo que no tengo tiempo? Vaya, más bien no quiero encargarme de los niños porque me voy de vacación. Exactamente, y se lo dejó a esta camionera que pues estaba enamorada de ese pajarraco, ¿no? Sí, buscaba por internet, ay, quiero una cacatúa, porque solo así voy a poder realizarme. Entonces, solamente así voy a ser feliz. Ajá. Y googleó cacatúas para ser feliz. Y llegó a la tienda en donde costaba cuánto esta eBay, vez. No, a una cuenta de eBay. Ajá. Donde están subastando este perico. Bueno, ave. Exactamente. Y las personas lo subastaban por $1,500. Pero yo dijo, oigan, es que no, no me alcanza. Pero, ¿no les interesan unos niños de 4 y 5 años? Están casi nuevos. 5 y 4 años. Están casi cero rodadas, 0 kilómetros. Y todavía los pueden influenciar para que los quieran. Exactamente, todavía los pueden engañar con caramelos. $75 por las molestias, ¿no? Exacto, y bueno, la transacción se llevó a cabo. Por el envío. Se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Y bueno, sin enterarse los papás biológicos porque seguían de viaje. Exacto, y hasta que regresaron y trataron de recuperar a los niños, afortunadamente lo lograron. Imagínate como si te hubieran dejado una planta. Oye, ¿y mis hijos? ¡Ay, los vendí! ¡Ay, lo que vi! No, ¡qué bonita cacatúa! ¡Pero mira la cacatúa! ¡Ay, no importa! Y dicen que los padres se quedaron embarazados. Exactamente. No, pero después ya llegó la policía y detuvo a esta mujer y ahora... Yo creo que los papás sí reclamaron, por mucho irresponsables que fueran, como que se les prendió la... Dicen que la cacatúa era más latosa. Los niños por lo menos no hablan. Ah, no, ya la cacatúa les recordaba a los niños. Ay, ya más lata. Ay, mis hijos, exactamente. Y aparte dicen que se hacían de la cacatúa por todos lados del baño, entonces eso también molestó mucho a los niños. Claro, a los niños por lo menos les ponen pañal, ¿no? Como vacinic. Los niños son mascotas más agradables. Yo creo que es lo que pensaron. Más fáciles de entrenar. Exacto. Más fáciles de influenciar. Así es. Pues vamos a rock and roll, René, si te parece. Me parece perfecto. Y lo que escucharemos a continuación va a ser Man or Astroman. Exactamente, una petición que nos hicieron aquí la señorita Superamanita, esa señorita que defiende el pensamiento nerd y las buenas conciencias a través de la ciencia. Así es, hay que revisen su blog, que es como superamanita.blogspot.com. Así es, porque está bastante interesante, bastante pirada la onda que trae esta mujercita. Así es, y bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Bonito. Every single atom, every molecule here is duplicated here, except that it's in reverse. We'll be right back. sex and roll. Sex, sabemos sex, lo que no te gusta. No hay éxitos, solo buenas rolas. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Twin Tones con Nómadas y antes a Man or Astro Man con A Reversal of Polarity. Exactamente, un par de rolas surferas de nuevo. Bueno, esta última más bien con la cuestión del western, pero bueno, dedicada para Amanita, Super Amanita, que nos pidió a los hombres de... ¿Son hombres? O hombres de las estrellas. Exactamente. Bueno, pues, mamando, tota, me gusta mucho. Exactamente. Es como un sur más rápido. Sí, y más galáctico, más prendido, más ponchado, exacto. Y bueno, pues, tenemos más notas, Renécito Venturoso, y estábamos hablando fuera del aire de esta cuestión de lo ventajoso o no ventajoso que pueda resultar el hecho de que al teclear nuestros nombres, pues aparezcan ahí en la internet. Y así lo aprendió muy bien Kimberly de Inglaterra, porque pierde trabajo tras postear en Facebook que se aburría. Kimberly Son subió repetidamente a esta red social lo aburrido que resultaba su trabajo, pero no contaba con que su jefe se encontraría con sus comentarios mientras navegaba por internet. Pues es que mira, viendo a Kimberly en esa fotografía, es bastante guapa y seguramente preciosa, ¿no? Muy guapa. Y se ve preciosa, exacto, como dice Jessica. Caramba, Jess. Y bueno, pues imagínate, yo creo que le estaba siguiendo también sus pasos el jefe, por algo llegó con ellos, a ver Kimberly, y llegó, ah, carajona, y seguramente pues trató también de seducirla, ¿no? Que como que te aburres. Sí, como no quiso aflojar. Exacto, y por eso la despidió al final de cuentas. Sí, porque mira, ponía cosas como, ¿qué día más aburrido en el trabajo? No tengo nada que hacer aquí. O, lo único que hago es meter a la trituradora papel tras papel, estoy totalmente aburrida. Totalmente, exacto, totalmente, aburrida como troll. Así es. Me trolean en el trabajo. Y bueno, pues le encontró su jefe y se enojó mucho al respecto y le dijo, Kimberly, ya no laboras aquí. Hasta luego, nena. Porque fue lo que pasó esto. Me llamó mi jefe a su oficina y me dijo que había visto mis comentarios en Facebook y que no quería que en su compañía estuvieran las noticias. Ni siquiera se puso el nombre de la compañía. Solo dije que mi trabajo era aburrido. Exactamente, pero ahora ya todo el mundo lo sabe. Logró el efecto contrario el jefe, aunque en ningún lado especifican en dónde trabajo. Pues hay que escribirle a Kimberly, ¿no? No tendremos su Facebook por ahí, hay que agregarla. Sí, para que nos den información. Nosotros te apoyamos, Kimberly. Hay que sabotear su empresa. Exactamente. Ya formas parte del noticiero del absurdo en Source and Roll Radio. Por favor, dinos el nombre de la empresa para quemarla también. Y bueno, hay otras cuestiones. También el Facebook se ha convertido, y hoy por hoy es la comunidad social más importante. Así es, y del mundo entero. Y también te puedes enterar de cosas como... Es que me iba a salir un... Ya salió, qué bueno. Ok, guácala. Ok. Claro. Ajá, que sí. Sí, claro, muy fino yo. Escúpelo. Ok. Ah, bueno, pues ex disgustado publica en Facebook que quiere contratar a un francotirador para su novia. A ver, ¿pero cómo es esto? Pues así, como lo escuchas. Simplemente, no hay, o sea... No hay mayor explicación. Asesinos a sueldo. Le podemos poner el nombre de quien se llamaba el tipo Camín Enara, vivía en Nueva York. Ajá. Y... ofrecía una recompensa de $5,000 para que mataran a su ex. Pero tenía que ser alguien muy adiestrado en la cuestión del tiro porque pedía que fuese francotirador. No, realmente cualquier asesino sueldo. Exacto, que llegara y guárdame este fierrito. Ay, pero qué rudo, ¿no? No, y además como que se le olvida que pues en internet también hay policías, ¿no? Hay gente como que está revisando ese tipo de cosas. Y dice, ay, muchachito, a ver qué onda. Y pues lo lograron atrapar, ¿no? Al final de cuentas. Claro, puso su dirección, teléfono y todo para que lo contactaran. La policía cibernética. Caramba, otra vez. Qué bárbaro. No, pues es que realmente te vuelves público ya en la internet. Antes... este tipo de notas y este tipo de cuestiones pues se las recomendaban a los actores de cine, a los actores de televisión, de tengan mucho cuidado con su vida privada porque no saben los efectos que puede traer para su trabajo. Y ahora resulta que todo mundo al tener un perfil cibernético, pues ya corres ese riesgo también. Tener cuidado, o sea, el perfil cibernético no te exime y no te da el derecho de subir tus fotos vestido de campanita o emborrachándote. ¿Por qué? ¿Cómo que no te da el derecho? ¿Por qué no? Porque mis ojos me lastiman, porque cada vez que encuentras las fotos me duelen los ojos y se muere un gato por algún lado. Eso quiere, no le cuesta sentido por ninguna parte. Pero bueno, lo que me refiero es de ¿por qué no? Digo, si tú quieres compartirlas con tus cuates o con el mundo entero. Exacto, para eso existe el botón de solo con los cuates. Así es, pero hay gente que quiere mostrársela al mundo entero y qué bueno que logren hacerlo. Y después, o sea, lo van a secuestrar. No, claro, puedes coartar. Pues digo, hay consecuencias, A lo que me refiero es de que todo mundo tiene derecho a subir lo que quiera. Por supuesto. Pero bueno, también debe ser uno responsable a partir de los contenidos que tienes ahí, los efectos que puedan corresponder. Exacto, porque estaba leyendo una nota hoy en la mañana de que una empresa que no especificó el nombre para que la gente no fuera preparada, ya googlea los nombres de sus candidatos a entrar a la compañía. Entonces, del primero salió que era el rey borracho de no sé dónde, y obviamente lo contrataron porque pues algo podía faltar el lunes al trabajo. Un muchachito emo que decía que se quería morir y tampoco lo contrataron. No, que tenía tendencias como suicidas. Y un tercero encontraron que había tenido antecedentes penitenciarios porque había robado en una tienda. Pues yo creo que esto es una de tantas medidas discriminatorias también, como el hecho del examen que les hacían a algunas chicas cuando entraban a X empresa, si estaban o no embarazadas. Es exactamente pues lo no mismo. Que les hacían, que les hacen todas, tú que mismo nos hacen. Estás consintiendo que encuentres esta información. Exactamente, pero a lo que me refiero es de no tienen por qué hacerlo en un momento dado, es su vida privada y claro. Tu desempeño laboral pues tiene que tomarse desde otro punto de vista también. Claro. Aunque también existe la contraparte, lo platicaba con unos cuates, de que llegan los profesores a las escuelas y no, yo soy tal, y pues y también los alumnos, y hay gente que pues ni siquiera una mención en internet lo encuentras, y a partir de ahí también el prestigio cibernético, que hay hasta competencias de cuántas veces te linkean o estás en ciertas páginas. Exactamente, así. Entonces bueno, pues tiene responsabilidad, creo que podría ser la cuestión, ¿no, René Venturoso? Así es, tú mismo manejas tu imagen, si no la puedes controlar por internet, pues qué mal. Exactamente, bueno, pues vámonos a rock and roll, un saludo a la güerosauria, que ya nos está ahí escuchando también. Y si vamos a hablar de su ex, no, güera, no te preocupes. ¿De cuál ex? Pues algún ex, dice, ¿ya vas a hablar de mi ex? ¿De Godzilla? No, güerosauria, todavía, aún no es hora. Bueno, pues vámonos a rock and roll, y pues ahora sí déjame programar algo, claro, por favorcito. Claro. Podemos ver ahí qué tenemos. Y bueno, a continuación les pondremos, por favor, Eyu, del Fluido Rosa. Eso me gustaría escucharlo. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Con Fluido Rosa. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. We'll be right back. en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Al manicomio te vas. Come on and hold me tight. I loved you. Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Teleauditorio. Bienvenidos a su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. El espacio donde Godzilla hace un hueco en su apretada agenda para poder contestarles todas aquellas preguntas que no encuentran explicación. Así es, y por lo tanto, queridos ciberradionautas, les invitamos para que participen en esta sección y hagan llegar sus preguntas a la siguiente dirección: sursexradio@gmail.com. Repetimos: sursexradio@gmail.com. Así es, y en esta ocasión corresponde a Jess, y me refiero a Jessica, hacerle la pregunta a Godzilla. Adelante, por favor. Godzilla, quiero saber algo muy importante. ¿Por qué los cigarros mentolados te dejan sin hijos? ¿Eh? también lo consultamos en CONACYT y perdone por hacerle perder el tiempo. Si usted piensa, esa no es la intención, señor Godzilla. Señor Godzilla, por favor, no más límites a contestar. Sí, por favor. Espero que... Increíble. Me haya quedado satisfecha con su respuesta. Eso espero. Pues muchísimas gracias y le agradecemos que haya abierto un espacio y deje de estar pisoteando Tokio por contestar esta pregunta, querido señor Godzilla. Y esta fue su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Estamos de vuelta, escuchamos a Juan el Matemático con Loco te patina el coco y a Pink Floyd con Hey You. Exactamente, que ya, bueno, prometo no traer canciones tan bajoneadas, que pero son buenas. No, si nadie dice que sean malas. No, pero sí, espero. Como que no van con ahorita con el horario, porque estamos tratando de que la gente se anime. Ok, ya prometo que el siguiente bloque va a estar más movidoso. Perfecto. Ok, y bueno, pues escuchamos despuesito de las rolas a Jessica con la pregunta de esta semana a el reptil gigantesco que acostumbra a pisotear ciudades orientales, principalmente en Japón. Entonces, bueno, esperamos que tu pregunta haya sido contestada, Jess. Sí, claro, aclaro todas mis dudas. Exacto. No te preocupes. Es que así es Godzilla. Así es Godzilla, a veces no sabemos qué va a contestar, entonces pues siempre hay que estar preparados y al acecho. Para su respuesta. Exactamente. Claro. Y bueno, pues también para lo que estamos preparados es para tomar cursos. A decirles que se preparen. Exactamente, prepárense, siempre es importante conocer más, aprender más del mundo. Así es, y siempre hay un curso para todos ustedes, así de que no, es que yo quiero saber... Repujado, pues, depende qué tipo de repujado. Exacto. Tarjetería española, rafia. Cómo hacer bolsas con materiales reciclados, por ejemplo, o cómo... Macramé. Exactamente, o cómo fabricar canastas... Bajo el agua. Exacto. Porque les vamos a dar ahorita una continuación de unos cursos muy curiosos que se dan en universidades serias de Estados Unidos. Exactamente, son como los cursos esos simpsonianos en donde te enseñan a cómo pelar una naranja. Así es, pues, de hecho, el tejer canastas bajo el agua se da en la Universidad de Red College en Portland, Oregon. Así es, y vemos a una guapa jovenzuela estar en medio de una piscina y construyendo una canastita. En bikini, tiene que ser en bikini, si no la pueden construir bien. Ah, ¿sí? ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú ya lo has hecho? Por la facilidad, sí, de claro, movimiento, claro. Y porque no... No se te enreda ni nada. Es más, desnuda mejor. Sí, tú lo has hecho también. Sí, claro. Ay, caramba. ¿Pero qué haces? ¿Tejes canastas o repujado? ¿Qué? ¿Repujado bajo el agua también? ¿Lo has intentado? Tejer, coser. Ahora, el otro curso que tenemos es Filosofía y Star Trek. Exactamente, para los aficionados de esta serie tan longeva y que tantos enemigos de Star Wars se han ganado, pues estos hombres pues también imparten cursos. Bueno, no estos hombres, patrocinados sino... Patrocinados por George Lucas. En Georgetown. Especialistas en esta serie. La Universidad de Georgetown imparten un curso especializado en Filosofía y Star Trek. Star Trek o Viaje a las Estrellas. Que existe, ¿no? Hay muchos clavados que sí, de plano, hasta el saludo vulcano se avientan. ¿Nosotros haces el saludo vulcano? No. ¿Por qué no? ¿Tú no? ¿Tú eres de Star Wars o no, qué? No, ni Star Wars ni Star Trek. ¿Ah, sí? ¿Tú eres de qué? Arriba el Doctor Who. Arriba el Señor de los Anillos. No, el Doctor Who. ¿El Doctor Who? De plano. Ok, y así, el siguiente curso... El arte de caminar. Para usted que no sabe cómo caminar correctamente, puede ir a la Universidad de Danville, Kentucky, donde aprenderá a disfrutar caminatas por el parque, caminatas por la playa, caminata gustosa. Caminata solitario o caminata acompañada. Sí, exacto. O caminatas lúdicas. En pareja lúdicas. Es muy difícil. ¿Te has dado cuenta que debes de ir al mismo paso que la otra persona si no vas chocando como microbús? Bueno, pues sí. Además vas borracho, ¿no? Chocando como microbús. O sea, si usted tiene la confianza suficiente con su acompañante, pase el brazo, sea por el hombro o más a gusto por la cintura. O más a gusto aún por debajo de la cintura. Exacto. Pero bueno, si su compañero es del sexo opuesto. Bueno, y si es del mismo sexo también, y a usted le gusta, ¿no? Pues también. Claro, claro, no hay que limitar a nadie. Caramba. También para todos aquellos que disfrutan ser flojos y vivir en un mudalar. También hay instrucciones para que pueda usted hacerlo de la manera más correcta. Así es, y disfrutar de la basura, porque en la Universidad de Santa Clara se ve todos los usos lúdicos que se le puede dar a este desperdicio. A los desperdicios, exactamente. Y ese podría ser un curso perfecto para gente como fan del Ecoloco, gente que le guste la inmundicia. Sí, sí. Mugre. Ra, basura. Ra, smog. Yo le canto con amor. Ra. Exactamente. Y bueno, también hay otros cursos para los clavados en los cómics, como nosotros. Así es. Pero desde un punto de vista científico. Como debe de ser. En la ciudad de California, en Irving. Ajá. ¿Dónde ahí más? Se da este curso donde ustedes aprenderán la termodinámica de Flash. De Flash, de Superman. No, termodinámica de Flash. Fuerza de Superman. Y técnicas investigadoras holmesianas o batmasianas. Pero no estamos hablando de animación en Flash, sino de aprender a sobre los superhéroes alrededor de qué hecho científico los llevó a convertirse en lo que son. Así es. Y ahora, este curso yo sí voy a ir a tomarlo. Exactamente. Ya, anótenme, porque por ya favor. Me voy a vivir a Chicago un rato. Yo porque Chicago quiere ser también. Como el hombre araña, ¿no? No, porque quiere tomar un curso sobre zombies. Zombies en los medios populares. Exactamente. Donde aprenderás no solo de zombies de películas, porque pues, bueno, todo el mundo los conoce. Zombies en literatura. De cultura popular. Juegos. Exactamente. Cómic. Efectivamente, para aprender a combatirlos, René Venturoso, porque han de saber ustedes, para los que son nuevos en Sorsex and Roll Radio y que no lo sepan, pues René es uno de los pocos individuos en esta ciudad que cuando lleguen los zombies por fin al DF y la infesten, pues podrá estar tranquilo porque cuenta con un set dentro de su armario. Así es, donde el cual consta de una katana, una escopeta para los tiempos desesperados, un bat. Un bat de cricket, un escudo antimotines. Y una pala. Exactamente, para exterminarlos. Entonces, cuando por fin llegue Jesucristo en esa tan prometida segunda venida, que no es nada erótico, por favor, pero pues lleguen aquí a la casa de René Venturoso, al estudio A de Sorsex and Roll Radio, porque aquí estarán a salvo cuando los muertos empiecen a infestar la zona. Así es. ¿Y por qué? Oye, ¿por qué no nos vamos a rock and roll para bajar un poquito? ¿O ya nos seguimos? No, nos seguimos. Ok, con lo que te truje. ¡Ah, hay otro ese está muy bueno! Ustedes, para todos ustedes que dicen, no, es que los superhéroes no son lo mío, tampoco en la ciencia ficción. Ah, pero sí, J.K. Rowling. Exactamente. J.K. Rowling es lo mío. Entonces, para la varita mágica, sí. La varita. Oye, ¿por qué tú siempre tienes que impulsar en la cuestión erótica? No, pero la varita mágica es la que hace todo. La varita mágica es lo por que supuesto. Hace todo. Claro, porque si no lo sabes, es porque no has estudiado la ciencia de Harry Potter. Exacto. En la Universidad de Wolfsburg. A eso te referías. Ok, pues también, ¿qué te interesaría saber de Harry Potter, René Venturoso? Bueno, pues es la ciencia detrás de Harry Potter, cómo se crea, pues, la magia. ¿La varita? Yo prefiero esas fotos eróticas que le han sacado a su compañera de escuela. Así es. Ay, caramba, eso que es. Otro curso también que es muy instructivo y muy educativo. Se nota, y que se todo nota. Mundo lo debe tomar. El ciberporno y la sociedad. Exactamente. ¿Cómo comprender las transformaciones de la industria pornográfica a través de que la internet pues se metió en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo así ha cambiado? Es. Y esto se da en la Universidad Estatal de Buffalo, en Nueva York. Fíjate que a mí anótame en ese, porfa. Así hay en Buffalo, en Nueva York. Exacto. Bueno, es por internet. Sí, a mí también, por supuesto. Y bueno, también hay para los avezados en la cultura springfieldiana. Están los Simpsons y la filosofía. ¿Te das cuenta cómo estás al revés? Sí. El otro era la filosofía y la guerra de las galaxias. Y esos son los Simpsons y la filosofía. Que bueno, ya hay muchos tratados en internet, René Venturoso, y muchos libros ya también dedicados a la cuestión de los Simpsons. Porque bueno, era una serie que tenía muchísimas referencias. Ya tiene dos temporadas más. Pero era, porque ya no son tan buenos como desde el capítulo 300 los ya. Los pre-300 son los buenos. Exactamente. Los 300 ya. Ya son como que no. Bueno, pues para quien quiera saber más de los Simpsons también está, y también hay otro curso. También está la entomología del otro lado. ¿Qué es eso? Pues para no. empezar, ¿qué es entomología? A ver, adelante. Es el estudio de los insectos, y esto se da en el estado Universidad de Oregon. Y pues es como tratar de dilucidar si viviéramos en una realidad alterna, si los insectos también estuvieran ahí. Exactamente, es como si ustedes vieran la película de B-Movie, que me reventé el día de ayer, y que pues las abejas arman toda una rebelión, el por qué nos tienen secuestradas en esos panales falsos, ¿no? Así es. Y tenemos otra última, bueno, no la última, sino el penúltimo curso. Un curso que abarca a casi todos los tipos de geeks, ñoños, nerds que hay. Exactamente. Para no dejarlos fuera. Y religiosos, René, porque ya también es en algunas partes del mundo de ser aficionado ser Jedi, ya es religión. Una religión, exacto. Pues de hecho es mito y ciencia ficción. Star Wars, The Matrix y El Señor de los Anillos. Caramba, por si había perdido de alguna, pues relacionar esas tres series es bastante interesante. Así es, para que ustedes sepan la filosofía de todas estas películas y se vuelvan más ñoños y puedan presumir que tienen un certificado universitario. resumiendo su ñoñez. Exactamente, que no lo pude haber dicho de mejor manera. Y el último curso... Pero usted, para todos ustedes que no saben cómo resolver StarCraft, que es un juego de estrategia, no se preocupen, también pueden obtener un título universitario que lo pueden presumir por internet para decirles, no te metas conmigo. Tengo un título. Tengo un título universitario que dice que te voy a estar. ¿Y este, ¿en dónde lo imparten? En la Universidad de California. ¿Dónde más? Bueno, se nos queda más cerquita. ¿Sí? Creo que es igual, estaría más chido de ahí. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice la gente? Reventuros, antes de irnos a rolas. Monje Shaolin 4x4 Grinch dice que existe la Escuela Activa del Cinismo. Claro. ¿La escuela qué? Activa del Cinismo. Ah, sí, eso yo no la conozco. Deberíamos ir para pues, agudizar este programa. Un curso rápido, ¿no? Exactamente. Alguna actualización. ¿Y la manita qué dice? Amanita dice que el estudio de los insectos, que la B-Movie le da mucho miedo. Y como las abejas son machos y tienen padres. Bueno, eso está muy raro, claro, porque las abejas no tienen esa sociedad como está en las películas de B-Movie, pero... Sí, claro, claro, no, hay muchas cosas... Antropomorfizar las cosas. Hay muchas cosas que le criticas a la película, pero es entretenida. DreamWorks siempre tiene buen gusto en el diseño de sus personajes. Pero vamos a escuchar algo más rock and roll y prometí que ya iba a ser un bloque más bailadoso. Sí, por favor, a los amigos invisibles, si más usted favor, señor Venturoso. Claro. Y bueno, pues después algo también ya más guapachoso. Sí, más guapachón y movidosón. Porque esto sigue siendo... Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo... Que al revés. Así es, así es. programa nerd. Ah, el noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Tours con Loco un poco y a los Amigos Invisibles con Yo No Sé. Así es, pues bastante sabrosonas las rolas para que se pongan a bailar ya que estábamos medios bajoneados. Pero no, no, no, aquí realmente está la fiesta entera y se escucha el ambiente. Exactamente. Pero vístete, ¿por qué a todas las chicas que llegan aquí a la cabina de Sol Sex and Roll? Pero vístete. Es que hace calor. No, a mí me molestan las mujeres desnudas. Ay, coyote. ¿A ti no? Esa declaración estuvo muy mal. Sí, no, de plano. No, a mí no me molestan las mujeres desnudas. Oigan, si quieren me voy, ¿eh? Los puedo dejar solos. No, yo creo que más bien te quieres quedar tú sola con René. Exacto. Bueno. A mí no me molesta. ¿No? Pues, no. Pero tú sí vístete. No. Le quitas la diversión a todo lo que... Le quitas la de a diversión. Qué bueno que ya los antros cierran a las 3 de la mañana. Me da gusto por gente como ustedes, despilfarrada. Ya que porque piensa que llega la primavera y de que las hormonas están a flor de piel, pueden hacer lo que se les venga en gana. Pues no, muchachitos. No, no es así. Pues ahora va la nota cultural de Sussex and Roll Radio. Así de plano. Para que se enteren de anécdotas que no sabían de sus escritores, músicos, poetas, filósofos favoritos. Así es, historias de la historia. Esto pasó en París en 1848. Y parece una nota extraña, una nota sacada e inventada de la literatura mórbida de nuestras cabezotas, pero no, no es así. Esto así en realidad ocurrió. Nos encontramos con un joven llamado Julio, que venía del pueblo, era una persona modesta. Exacto, humilde y que no tenía para comer. Exacto, entonces Julio pues tenía que darse un estatus diferente al que tenía. Exactamente, porque pues él escribía, hacía pininos en cuestión de literaria. Y se compraba uno que otro libro, todo lo que su padre le enviaba con mucho esfuerzo, se lo gastaba en libros, una pequeña habitación en un barrio pobre. Un mendrugo de pan. Y un vasito de leche. Así es, únicamente en eso. Pues deambulando por las calles de Francia, se tropezó con un hombre corpulento. Exactamente, de nombre... Tomás. No, de nombre... No, Alejandro. Alejandro. No, se llamaba Alejandro. Tomás. Alejandro y Julio entonces se encontraron en una calle parisina. Así es, entonces Alejandro empujó a Julio respectivamente. Hágase usted aquí, viejo cochino. Y Julio le dijo, oiga, pues... ¿Cómo que viejo cochino? Respéteme. Cochino, respéteme. ¿Usted quién es? Yo estoy aquí hambreado y usted está todo, gordito. Exacto, yo es que yo sí tengo para comprarme una tarta de huevo, le dijo el señor de nombre Alejandro. Así es, entonces ya cenó usted, sí, cené una torta de huevo con tocino a la matecina. Mire usted, don buen hombre supuesto. El hecho de yo estar hambriento y usted con el estómago que hasta le brilla de lo lleno que está. Dijo Julio, y Julio también dijo, pero le aseguro que no ha probado ninguna torta de huevo como las hago yo. Pues es que yo no tengo dinero, señor, ¿de qué manera puedo acceder a esa... Por eso, sí. Ah, exacto. Yo no tengo dinero, ¿de qué manera puedo acceder a esa suculenta torta de huevo de la que usted me habla, don Alejandro? Bueno, pues le voy a decir algo, si usted presume de cocinar muy bien, venga a mi casa mañana. Ah, sí, que le prepararé una tarta. No, que usted prepare una tarta, ¿ah, sí? Como dice que presume que la sabe cocinar mejor. Y entonces se molestaron en ese momento ambos personajes y los dos se vieron... tarjetas. E intercambiaron tarjetas y se fueron los dos muy enojados sin revisar el apellido del correspondiente personaje. Exacto, entonces Julio llegó con su amigo del departamento donde vivía y dijo... Muy enojado, aventando la tarjeta y... ¡Me acabo de encontrar un tipejo! Entonces el amigo dice, ¿pero qué tipejo que te encontraste? Exactamente, y resulta que era don Alejandro Dumas. Así es, el escritor de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. O El Hombre de la Máscara de Hierro. Exacto, y pues Julio era nada más y nada menos... Que Verne, el hombre visionario, el hombre que creó toda una corriente del pensamiento a partir de sus obras literarias. Así es, y fue pionero de la ciencia ficción. Efectivamente, el que predijo el viaje a la luna, el que predijo también por ahí, dicen, pues las explosiones atómicas. Los submarinos. Los submarinos, por supuesto. Entonces, pues, caramba, cuando los personajes se encuentran, ¿no? ¿Qué así es, entonces, emoción? Después de esa anécdota tan cotorra, pues Dumas adoptó a... A Verne. A Verne como su pupilo, lo ayudó y no se enteró después que pues Julio le ganó en tiraje y en fama. Exacto. Bueno, que no fama... pero trascendencia tal vez. Trascendencia tal vez. Pero bueno, no hay que menospreciar a ninguno de los dos personajes, por supuesto, porque cada uno por su lado tiene un gran nombre ya en la literatura universal. Así es, y a que no se la sabían, muchachitos. Así es, pues esta fue la nota literaria y cultural curiosa de Sussex and Roll Radio. Y le mandamos un saludo muy especial a una querida amiga que ya está conectada con nosotros, René Venturoso. Dice, ya están, Ash. Ya están, Ash. Ya se había olvidado Leticia Europa, preciosa Leticia Europa, que... Como la flor, como la flor. Como la flor. Así es, saludos para Octavio también. ¿Hasta de dónde nos estará escuchando allá en el Hotel Virreyes? No, yo creo que debe estar en su casilla. Bueno, pues sí. saludos y muy buena vibra. Vámonos a Rock and Roll, Renecito. También queremos mandar saludos al Hodge, que está, dice que está cansado, carnal, pero ya... ¿Cansado de qué? Exacto, estamos sobando las patas, o sea, hasta con eso se queja, caramba. Bueno, pues ahora sí. Nos pidieron una rola de Joy Division que ahorita vamos a buscar. ¿Otra vez? ¿Tenemos? ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? ¿No ponemos a Joy Division cada semana? No, o sea. Ah, ok. No, no, es, no importa. No me acuerdo. Suenan bastante bien. Si los ponemos ni me acuerdo. Porque... ¿Quiénes son Joy Division? No tan gacho. Pero bueno, Coyote, por favor, complácenos con alguna rola. Bueno, pues ¿te parece si ponemos al bajo fondo Tango Club con esa rolita que pues, es un mix también bailadosa para que se pongan a bailar y saquen sus pelotas de gel y sus ligas para ponerse a hacer aquí ejercicio? Ok. Entonces nos vamos, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Es lejanía. Otro cielo, otro día. Mis versos son vestidos de melancolía. Es distancia y lo que pesa. Es lejanía. Es lejanía, tu cielo, se la vi, mis versos son vestidos de melancolía. Estos son vestidos de mí. dessert. Quand on est gamin, on dit sel, sel, sel, sel, sel, c'est la vie, c'est la vie. Maman no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. No one ever thought this one will survive. Help us child, gonna walk a drum beat behind. Lucky. Homeless turn up men, me just kind of smileys, it really shakes me up. There's danger on every corner, but I'm okay. Walking down the street, trying to forget yesterday. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. Just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. So, a poet's gut reaction is to search his very soul. So much damn confusion before my eyes. Nothing seems to faze me, and this one still survives. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Es un programa nerd. Ah, el noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a Historia del Crimen con Poison Heart y a Bajo Fondo Tango Club con Pulso. Así es, un par de rolas, otra vez bailados, allá saliendo de ese bache un tanto emo. Un tanto emo, psicodélico y psicotrópico, ¿por qué no? Y bueno, pues ahora vamos a las notas que les da sabor al caldo, digámoslo de una manera literal, porque tenemos que defender nuestro segundo mote. No ahora el surf, porque el surf ya lo hemos tocado. Sí. Ahora va sex. Sex, nena. Así es. Y bueno, pues a continuación una nota con una prueba de vida que, pues, bien podríamos, se le podría antojar a cualquier persona que, a cualquier macho que se jacte de serlo, que sus amigas le lo pusieran a prueba. ¿A cualquier Mauricio Garcés? ¿No? A cualquier Mauricio Garcés de pacotilla, como un loco, o locutor de Source Exandor. Ya sea que vivas en México o en Rusia. En Rusia, exacto. Como en este caso, hombre muere tras 12 horas de sexo. Un ruso aceptó una apuesta de dos amigas para mantener relaciones durante ese lapso. El joven de 28 ganos. ¿De 28 ganos? Ganos, ganoso estaba. Ganosos años, exacto. Ganó la apuesta, pero las múltiples pastillas de Viagra que se tomó le ocasionaron un paro cardíaco. Caramba, pero también mucha gente dice que murió feliz. Yo creo que sí, ¿no? Exactamente. Ya me muero, pero de un tremendo. Me muero, pero me los llevo conmigo. No. Pero aparte, o sea, ya fue al final, o sea, sí logró superar. Sí, las pruebas superada. Felices, ¿no? Las logró hacer felices durante 12 largas horas. Y bueno, lo malo es de que cuando llegó el... Sí, o sea, de hecho pasó así, ya cuando terminó, dijo, y ellas, ay, eres un tigre, que no sé qué. No se mueve. Me duele mi brazo. Entonces Alina, una de las chicas participantes, llamó a los servicios médicos. Y por llegaron, favor, vengan, está muerto. Y cuando llegaron se dieron cuenta que llevaba varias horas tieso. Y el hombre, 12 horas tieso, se murió desde la primera hora. Y como bien dijo el coyote, muchos piensan que el hombre murió. Muy feliz. Cualquiera podría pensar en un final como ese, ¿no? Creo, idílico, sabrosón, cachondo, caramba. Y luego, pues no, ¿la rusa se sabrá la rusa? Pues quién sabe, yo creo que eso es como la torta cubana, ¿no? Que no la hacen en Cuba. Exactamente. Bueno, pues tenemos otra nota y que llegó de manos de Jessica, exacto. Esta nota que habla sobre la erección llegó en manos de Jessica. Una erección de 6 días convierte en noticia a un joven dominicano. ¿Dónde más? Pues un joven dominicano de 23 años mantiene una erección desde hace 6 días después de haber ingerido alcohol y 2 estimulantes sexuales. Y si no reacciona a un tratamiento médico, podría ser operado, informó este miércoles la prensa de Santo Domingo. ¿Cómo ves, Renicito? Pues qué genial, ¿no? Ah, bueno. Qué genial, como mira, el afectado. Digo, la erección de... No, qué genial para su novia. Sí, por supuesto. Pero... ¿Y seguro que le tienes que dar al doctor? Seguro le tienes que... No, por favor, no, sí, le marques. Mira, ya está moratada, creo que ya me va a dar necrosis. El afectado, Antonio Rosa, acudió al hospital a ver su órgano, a ver por qué su órgano sexual no cedía. Horas después de una relación sexual y abandonó el hospital este miércoles, es decir, el miércoles 25 de febrero, con su pene todavía erecto, tras haber sido sometido en vano a varios tratamientos médicos durante 5 días. Qué no, tremendo, ¿no? Qué dolor. No, es que sí duele. Sí, es sí que ya, duele. Ya el ser tan prolongado, pues es doloroso. Y dice, me informaron que es preferible que cese la situación gracias al tratamiento que me han recomendado, porque de operarme podría quedar impotente sexualmente y eso me preocupa. No, mejor me espero. Y seguramente le preocupa también mucho a su novia, ¿no? Sí, por supuesto, imagínate. Y ahorita de dar, no, pues en lo que se te baja. Sí, ¿no? Vamos hay que aprovechar. Vamos a darle vuelta al helecho, ¿no? Caramba. Pues cualquiera también, bajo no este tipo de circunstancias, pero también es un deseo meramente macho, ¿no, es que, René? Muchachos, no abusen de las pastillas. De cualquiera. No abusen de nada. Sexo tántrico como Sting, exactamente. Eyaculen para adentro. Pero no para dentro de sus... Bueno, ya. Ok. Bueno, vámonos a un par de rolas. Les agradecemos mucho a la gente que nos manda cancioncitas. A las bandas, sobre todo. Gracias a las bandas, porque pues también es nuestra misión como programa dedicado al rock and roll, pues promover las propuestas nuevas que nos envían. Y a continuación, pues vamos a escuchar a un par de ellas. Gracias a los señores de... ¿De quién, René Venturoso? De los Delgadillo. De los Delgadillo. ¿Y también a quién? Espérame, que estoy todavía platicando con... No se preocupen, todas serán escuchadas. Pues a los Delgadillo, muchísimas gracias. Vamos a continuación a tocar la melodía que nos hicieron favor de enviarnos. Y el día de mañana, que ustedes puedan descargar este programa a través de www.fabricademitos.com, van a encontrar también ahí las ligas, los MySpaces respectivos. Sí, es que me confundí, de hecho solo nos mandaron una rola de una banda. Ah, una solamente, los sí, Delgadillo. Disculpen los Delgadillo si nos enviaron una rola. ¿Por qué se llamarán los Delgadillo? No sé. ¿Así se apellidarán? Yo me imagino que van a decir, oye, ¿cómo te apellidas? Pues yo Venturoso, y tú, pues yo Lagañas, ¿por qué no nos ponemos los Delgadillo? Así, ¿qué relación? No le encontré mucha relación, coyote, pero bueno, nos vemos esa rola, ¿no? Ok, pues esto sigue siendo Zorsex al Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Ah, pero esta canción se llama Échate un clavado con los Delgadillo. Y eso ya suena al burro. Pareces un chiquito. Sabes que antes de la lucha no puedes comer nada. No te digo, ni porque ya pesa 135 kilos. panecito. Cinco sentadillas. Pero hija. Un pan, cinco sentadillas. Mi nombre lo pide, ya me conoce. Cuando te están sonando. Por sexo, por sexo. Sabemos lo que no te. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Regresamos, escuchamos a los Ramones con Sheena Is a Punk Rocker y después a los Delgadillo con Échate un clavado. ¿A dónde? No sé, algún... Con los delgadillo. Con los delgadillo. ¿Sí te quieres echar un clavado con el delgadillo? O manden con... sus fotos delgadillo. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ay, chica, creo que también tocan chicas ahí con los delgadillos. Sí, manden claro sus que fotos, sí. Chicas delgadillo. Chicas delgadillas. No es exigente. Si están, si están delgadillas. Exactamente, no hay ninguna bronca. Jessica no. Se encargará de lo demás. Exactamente, es una lesbiana atrapada en un cuerpo de hombre. ¡Ah! Así es. Y bueno, pues tenemos más notas, Renecito Venturoso. Así es, pues no, yo creo que antes de irnos a las notas nos podemos ir con algunos toquines que nos han recomendado nuestros amigos. Me latería bastante. Y bueno, pues tenemos recomendaciones gracias a la superamanita que nos envía puntualmente este rock and roll que se llevará a cabo el fin de semana y que bueno, pues por supuesto también lleva surf y por supuesto también están incluidos los viernes de hongos, porque han de saber ustedes, señores cyberradionautas, que Amanita pues también se encarga mucho de darle promoción y salida a esta banda psicotrópica, también amiga nuestra de aquí de Sorsex and Roll Radio. Ya encontré el cartel. Así es. Guerra de bandas. Con los Silver Freaks. Los Oxidados. Versus. Viernes de hongos. Y los Baby Dolls. En el bar Doberman. Colima, esquina frontera. Colonia Roma. Colonia Rockma. Marzo 6. Esto es a las 9 de la noche y cuesta exclusivamente nada más y nada menos la fabulantástica cantidad de 90, no, 40 pesitos. De 40 varos, exacto. Y está muy bonita la propa, fíjate. Sí, está como muy perros de reserva. Exactamente, vemos allá los perros de reserva, exactamente. ¿Y esto es cuándo, Renecito, entonces? El 9, no, no dice. 6 de marzo. 6 de marzo. Sí, sábado 6 de marzo. ¿Qué? Digo que no dice. Que es el sábado a las 9 de la noche, 40 pesos. Y pues se va a poner bastante buena. Bandas ya no tan nobles del sur y bandas que pues están... sonando bastante chido. Los Oxidados pues son una banda que de los alumnos del Crunchy Acapulco, él los adiestró de allá de Iztapalapa y bueno, ya el resto de las bandas ya los conocen, a los Silver Freaks y a los Viernes de Hongos. Así es, y tenemos otro evento por acá, déjalo busco, aquí está. Ya con mejor resolución, ya ahora sí lo no, podemos creo ver. Creo que está peor la resolución. Oh, creo que está mucho más chiquito, caramba. Vamos a ver, no. Y bueno, también se presentan allá en Azcapotzalco. En Tesosomo. Los Baby Dolls. Samurai Surfer. Bahía 23. Caguama Surf. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo más los vampirianas? Los vampirianos, exacto. No, los vampirias. Los vampirias. Esto es. Y bandas más invitadas. Y una banda libre, invitada. En el Parque Tesosomo, que allá en la delegación Azcapotzalco, pueden llegar por el metro. Aquiles Cerdán. O Camarones. O Rosario. Así es. Atrás del CCH Azcapo. Toda esa zona, pues les queda bastante bien. Y pues ya pasamos estos toquines. Esto es el 7 de mayo, al día siguiente, el domingo. Así es, para que no digan, ah, es que no pude al otro. No, el 7 es sábado. Ah, sí, es cierto. Sí, el 7 es sábado y viernes 6. ¿Qué mal andamos? No se hagan bolas. Y son tardeadas para que no los corran. Así es, son tardeadas y para que no los dejen entrar ni les prohíban la entrada de bebidas que puedan estimularlos más allá como éter y cosas de ese tipo. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a las notas. Y tenías una nota que querías darle especial énfasis. No, sí, no es especial énfasis, sino tenemos una nota de los ladrones más estúpidos del mundo. Nosotros somos fans de los ladrones estúpidos porque del mundo. Nos gusta que le salgan mal las cosas. Porque del mundo todo es estúpido. Exactamente, porque pues el mundo es un mundo surreal. Así es. Y uno se imagina que estas cosas solo pasan en las películas chuscas gringas. Exactamente, con Jim Carrey ahí. O en las telenovelas mexicanas, donde quieras. En cualquiera de los. Es exactamente. Lo que es lo mismo que al revés, a final de cuentas. Pues resulta ser que un par de sujetos en Canberra, Australia. Muy ¿dónde más? Ellos pues trataron de robar un carro muy elegante, ¿no? Exactamente, y pues estaban adiestrados, como a que seguramente vieron el video de la semana pasada que decíamos, René, el cuate este que se dedicaba a robar automóviles y que pues lo capturaron ya gracias a que todos sus tips los publicó a través del YouTube. Exacto, o los ladrones anteriores que querían escapar juntos pero un poste se les atravesó. Exactamente, que venían esposados y el poste les impidió la graciosa huida y que también está en YouTube. Así es, pues resulta ser que este sujeto... abrió el carro, no hubo ningún problema, pero forzó tanto el mecanismo de los seguros centralizados que cuando quiso salir de él... Exactamente, todos los seguros de todas las puertas absolutamente estaban activados, no podía salir y aparte el alarma se activó. Así es, entonces cuando llega el dueño del carro y usted qué hace aquí adentro, pues ya llegó la policía, todo el relajo, pero lo más curioso del asunto... Y eso es lo que no nos podemos explicar porque agarraron a un segundo delincuente que estaba escondido atrasitito ahí en unos arbustos. Seguramente tenía los ojos cerrados y dice, no voy a pegar. Pues a lo mejor era un ratero consciente, no, yo no dejo solo a mi compañero. O a lo mejor estaba tan asustado que decía, voy a cerrar los ojos para que nadie me vea. Y lo capturaron también. O sea, en lugar de poner patitas en movimiento, ¿así? Pues se quedó allí fielmente con su compañero. Compañero, pero Como perro. Exactamente. Bueno, pues vámonos a rock and roll, creo que es la última melodía. Sería la última tanda. O ponemos la melodía y regresamos al turno. ¿Qué hora es? Son 6:50. Seis para las 10. Pues igual vamos a poner una rola. Sí, vamos a poner una rola. Y regresamos a despedirnos, ¿no? O la que nos pidieron. Ah, la de Joy Division. O las dos. No. ¿Qué ponemos? ¿La que nos enviaron o la que nos pidieron? Hay que hacerle más caso a la gente que nos envió canciones. Pues las dos son enviadas. ¿Ah, sí? Entonces ponemos las dos y regresamos así de volada. Saquen la moneda. Ponemos una, regresamos de volada y ponemos la otra. Ah, exactamente. Bueno, pues a continuación escucharemos Joy Division con Transmission y después regresamos a saludarlos y después ya verán algo de Real de 14. Así, eso sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Que escuchamos a Joy Division con Transmission, hasta rima. Exactamente, y bueno, pues es la transmisión aquí de Sorsex and Roll Radio llevado hasta sus hogares. Desde el estudio A de Sorsex and Roll Radio. Así es, efectivamente, y bueno, pues queremos agradecerle mucho a Jessica. que está aquí con nosotros. Ella, muchas gracias a pues, todos. Estamos a punto de emprender un nuevo proyecto radiofónico y queremos... Estén al pendiente. Exactamente, dale la bienvenida y bueno, también el agradecimiento por las notas que preparó para esta noche para Sorsex and Roll Radio. Y pues, de nuevo, René Ventroso, gracias a ti también. Es siempre un agradabilísimo estar transmitiendo contigo. Igualmente, Coyotito Lagañas, pero también queremos mandar saludos al auditorio. Ellos son los verdaderos responsables de que este programa esté al aire. Sobre todo a Huch, que se la pasa caminando toda la línea B del metro. ¿Cómo fue eso? ¿Qué? Pues así, dice. ¿Por qué? Pues nomás de loco. Toda la línea B se la aventó caminando. Toda la línea B es que no la comencé caminando. O sea, que pasó ahí frente al clandestino y... Yo me imagino. Seguramente hizo una parada ahí en el clandestino, se echó un dice par de... Dice que hay video. Ah, sí, de su caminata. Ajá. Porque debería de publicarla. En eso está. Ay, qué buena onda, ojalá. Porque si, siempre en esas caminatas, seguramente él tomó este curso de alguna universidad. Aprende a caminar bien. No, el arte de caminar. El arte de caminar. Y pues siempre ayuda a reflexionar, a refrescar ideas, el hecho de caminar. Y más por el metro, imagínate todas las cosas que te puedes encontrar. Por el metro, sí, un montón de prostitutas ahí afuera de las estaciones, mendigos, puestos ambulantes. Puestos de fritangas. Rateros que se quedan dentro de los autos. Exactamente, que se quedan adentro de los autos atrapados o en los postes con las esposas, exactamente. O escondidos detrás de los arbustos con los ojos cerrados. Cosas de ese tipo, ¿no? Que uno encuentra en sus caminatas. Que también tú, René, tú solías caminar por la noche y sacabas fotos de la ciudad de noche. Nocturno, sí, pero es que como, o ya me da flojera, porque ya casi no comiendo mucho. O ya es un deporte extremo también. Sí, ya es muy extremo. Sí. Ya lo hacía bastante más seguido, pero ya no. Llega una cierta edad en que uno empieza a contemplar los peligros de la vida y dice, no, caramba, como que eso no está tan bonito. Uh-huh. Porque ya era un deporte extremo que solíamos hacer con frecuencia, pero bueno, ahora adecuada, siempre es bonito, pues una caminata, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues lamentablemente el que mucho se despide no se quiere ir. Exactamente. Muchísimas gracias de nuevo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Saludos hasta Australia, saludos a Italia. Saludos a Brasil. A España, por Canadá, supuesto, también. Inglaterra. Y de todos lados de donde nos escuchen. Ojalá y nos dejen un mensajito. Tengan el accidente de escucharnos también, porque puedes hacer por accidente. En Mongolia, estábamos revisando. En Mongolia, a lo mejor esa sí fue totalmente accidental. Seguramente estaban teclearon sex y llegaron a Sorsex and Roll Radio, uh-huh, por casualidad, que ya ha pasado. Efectivamente, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a toda la gente, a toda la pandilla. Y pues nos despediremos con una rola que también nos hicieron favor de enviarnos. Así es, esta es del tío monje pelado Grinch 4x4, ya se me olvidó el 16. Sí, ya se me olvidó el 4x4 el orden del de su nick. De su nick. Pero va, porque nos las mandó, pues ahí va. Así es, bueno, pues se acabó el Sorsex and Roll Radio del lunes 2 de marzo. Gracias de nuevo, Jess. Bye bye, chicos. Gracias de nuevo, René Venturoso. Gracias a ti, Coyote Lagañas. Y que tengan una bonita noche, muy buena vibra. Hasta la próxima, porque esto fue Sorsex and Roll Radio por Conexión Rocky, la fábrica de mitos, que es lo mismo que al revés. Vendiendo a fe su propia lluvia. Cuán larga es la calle 10, no cabe duda. El rey del swing saluda al sol como un Hitler. Lulú y alcohol 96, apura el hombre. Navega a pie, los sueños cree invertebrados. El rey del swing saluda al sol como un Hitler.